Radio Valentín Letelier, 97.3 de la frecuencia modulada, 93 AM, punto, en telégrafo interoceánico, presenta... Papapleto, esto, un programa de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso, con Rocío Venegas y Luis Soto. En los controles, Javier Moraga. Muy buenas noches a todos los auditores. Hoy día les tengo una muy triste noticia. No contamos con la maravillosa presencia de Luchito porque está enfermito y está en cama. Así que, bueno, saludos para Luchito. Y lamentablemente les tengo que dar la noticia de que me va a acompañar alguien hoy. El señor productor de este programa y que posee varios problemas mentales, el señor Lee Chong. ¿Enfermo? ¿Luchito enfermo? No, en realidad puse veneno en su agua la semana pasada y por eso ahora está en cama y no podrá levantarse jamás. Así que por fin soy el locutor de Papapleto. Me tendrán que aguantar durante esta hora mi voz insoportable, mi insoportable voz. Lee, el problema no es tu voz. Es tu mente. Mi mente está perfecta. Ustedes son los locos. Yo estoy bien. Ustedes son los insanos. ¿Por qué me miran? No me miren. Dejen de mirarme. Sí, ¿por qué miras a la radio así tú? Deja de mirarme. Lee. ¿Qué? Para. Bueno. Cuéntanos qué hay de nuevo. Bueno, una de las noticias más importantes de la semana es... que se echaron a perder las máquinas del casino. Es impresionante. Es motivo de cadena nacional. Portada en varios periódicos del país. Se echaron a perder las máquinas del casino. Por el fue terrible, ¿eh? Sí. Nuestro país acaba de perder millones y millones de dólares debido a esta falla en el casino. Creemos realmente que es urgente hallar al culpable porque por culpa de esta falla acaban de morir 200.000 niños en África. Lo último fue cruel. Bueno, aunque no hubieran fallado las máquinas del casino, igual se hubieran muerto. Bueno, ¿te conté de mi experiencia sobrenatural el otro día con la tele? No. Cuando vi el programa de del Discovery y descubrí que no somos nadie. Ella, la Carl Sagan. Es que fue terrible, Lee. Yo estaba tirada en mi cama así y me escondía debajo con la gata al lado. Fue terrible, de verdad. Cuéntanos más. ¿De verdad quieres que te cuente más sobre lo terrible que fue? Sí. Ahí salía que las galaxias se comían entre ellas y nos vamos a morir, Lee. ¿De verdad? ¡Oh, por Dios! La galaxia, nuestra galaxia va a pelear con otra galaxia y va a ser horrible. ¡Va a ser horrible! Ya mucho. ¿Cambiamos de tema? Pucha, yo te estaba poniendo la música de Cosmos, pero bueno. Siguiendo con nuestra pauta de noticias, hoy día tenemos a grandes invitados en estudio, como... no vino. Y también otros invitados como... Tampoco vino. Así que... y nos falta otro. ¿Quién? El que tampoco vino. Sí, porque... Eran tres invitados. Y no vinieron. Una pena, qué triste. Hablemos sobre la marcha de la semana... Hablemos sobre eso. ¿Qué tal...? ¿Qué te pareció? ¿Tú fuiste? La verdad es que llegué tarde. ¿A qué hora llegaste? Bajé como a la una. ¿Ya? Y ya estaba un tanto... no respirable. Ah, o sea, la una ya estaba, pero... Sí, estaba terrible. ¿Y por qué? ¿A qué altura llegaste cuando estabas en la marcha? No, cuando aparecí estaba como por la Plaza Victoria. Y desde la Plaza Victoria ya era... ¿Ya en Plaza Victoria estaba el...? O sea, se sentía el olor muy fuerte. No se veía dónde eran los disturbios, pero... Estaba el olor bastante tóxico. Bueno, y con respecto a la cantidad de gente, ¿qué podemos decir? Hubo harta gente. Yo creo que más de lo que se esperaba, porque va a ser la primera convocatoria del año y que hay mechones y cosas así que están como en la onda de querer estudiar. Hubo bastante buena acogida. Desde la gente. ¿Y tú? ¿Qué viste? ¿Cómo lo sentiste? Sí. Cuéntame. Bueno, yo me quedé en casa, me quedé dormido, para variar, y desperté a las 3 de la tarde cuando ya no había nada que hacer, así que seguí durmiendo. No. No, es que hay que también hacer un diagnóstico respecto a lo que pasó, respecto a la marcha, porque si consideramos que, por lo menos desde la federación nuestra, la mayoría, sobre todo, hacía la estimación de que podrían llegar 5.000 personas. Uh-huh. Y, sin embargo, al final llegaron por lo menos el doble de esa cantidad. Sí. Pese a lo que diga Carabineros, que al final tuvo que allanarse a aceptar de que hubo 5.000 personas, siendo que dijeron al principio que no había más de 1.000. Sí, Carabineros siempre hace eso. Como que dice, no, me acuerdo de una marcha, dijeron que habían, ¿cuánto? ¿1.000? ¿2.000? Y uno veía las fotos y... En la mitad de la foto habían 1.000 personas, pues, y faltaba todo el resto que venía para atrás. Bueno, el diagnóstico que se puede hacer de eso es, primero, que si se prolongó tanto el conflicto el año pasado era obviamente porque el gobierno estaba jugando al desgaste. Y de esa manera intentar derrotar las pretensiones del movimiento estudiantil. Ahora, si el movimiento estudiantil no lograba reiniciar este año, y no lograba aprender con toda la fuerza del año pasado, sí, obviamente iba a significar una derrota indiscutida para el movimiento estudiantil. Pese a que el año pasado ya habían diagnósticos que reconocían una cierta derrota. No, hasta ese minuto la situación estaba en tablas. Cuando se iba a saber si realmente el movimiento estudiantil estaba derrotado o no, iba a ser recién cuando... retornaran las marchas. ¿Esto por qué? Porque si no retornaban, implicaba de que en definitiva estábamos derrotados. O sea, si no podemos sacar gente a la calle, obviamente que es una derrota. Pero yo creo que se vio de que este año también se viene con harta fuerza. La gente igual está dispuesta a salir a la calle. Y creo que las universidades también están dispuestas a entregar un pedazo de clases para poder salir a la calle, ya que es un tema que nos compete a todos. Igual es bastante agradable ver que los compañeros preguntan por las marchas y hay una mayor información con respecto a lo que sucede. Y están más atentos a lo que dice el gobierno y ya no es como... la gente de la burbuja nomás, sino que ya, o sea, si no sabéis lo que está pasando en la mayoría de las universidades estatales, por lo menos, no tenéis tema de conversación a veces, o sea, te quedáis afuera. Entonces, igual, eso es bastante agradable ver en general. ¿Qué más puedes decirme, Tuli? A ver, cuéntame. Bueno, en definitiva, es un buen augurio. Sí. Los calendarios de movilizaciones, si te das cuenta, este año están mucho más holgados, se dan entre 2-3 semanas de diferencia a las marchas, lo cual puede asegurar el evitar el desgaste físico. Sí, yo creo que eso es muy bueno porque al final hay mucha gente que el año pasado terminó desgastada por el tema de salir toda la semana, pero igual yo creo que hay que hacer de nuevo algunos momentos informativos para refrescarle un poco la memoria a la gente y que de nuevo nos vea como un movimiento simpático al principio. Pero es que no es solamente el tema de que sea simpaticón el movimiento, no, sino pues que sí. También estamos reivindicando algo justo. Y... sí, pues obvio, pero yo creo que también hay que... este año nos falta ganarnos a toda la gente que no nos ganamos el año pasado. Y no solamente eso, también hay que defender los argumentos, porque hay mucha gente que está tratando de convencer a la población de lo contrario, de lo que estamos pidiendo. Exactamente. Es completamente fuera de lugar, y es solo cosa de ver en otros países cómo ciertos grupos, por no decir directamente la derecha, están precisamente intentando imponer el mismo esquema de financiamiento de la educación superior. Por ejemplo, en España, adivinen qué, una de las grandes medidas contra la crisis fue la imposición de un crédito CONAVAL del Estado. ¡Woo! Sí, en España van a tener su crédito CONAVAL del Estado justo cuando nosotros estamos a puertas de deshacernos de él, independiente de que sea una solución parche, o incluso podríamos decir que fuese una cortina de humo, la venta de humo. Porque en realidad fácilmente saldría más barato que la educación fuese financiada directamente por el Estado que andar haciendo toda esta maraña de crédito y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero que al final favorecen al mercado, que es tristemente lo que el gobierno busca. Ya, vamos a un tema. Ay, por favor. Ya, vámonos a un tema. Yo no sé si está bien o está mal, pero es bueno que empiece en el fuego una noche. Pues se sabe que eres inmortal, nacido en los contornos del mar. Los juglares del orbe anunciaron tu nombre. Contando la historia del sol, antes de ti, antes del hombre, que viniste aquí para vivir bajo una espada, a emprender cruzadas, soñando unas manos blancas. Reventaron estrellas allá, y el tiempo se volvió un animal, devorando los siglos, tragando cometas, orbitando en el fuego espacial, nebulosas de hielo y de sal. Abren ojos de luna y el cielo despierta, girando en el viento estelar, viniste a dar a este planeta para fundar un corazón, mares y tierra, sembrar la flor y una razón. Tu nombre media la jornada, comandando a las tropas del sol, a la antigua comarca de Orión, combatimos con fuego en la orilla del alba. Y el tiempo vio mil años luz, crece en tu barba de nubes blancas. Y el tiempo vio mil años luz, crece. En ti por la Vía Láctea. Estábamos escuchando Las Tropas del Sol de Mecánica Popular, el tema que no alcanzamos a poner en el primer programa porque se nos había acabado el tiempo, por fin la podemos poner entera. Bueno, y en lo que respecta a informaciones de la Federación, tenemos beca de alimentación. ¡Comida, comida, comida, comida! Requisitos para postular. Concursar. No, me equivoqué. Sí. Leo mal. Llame al 987752 y gánese una beca de alimentación. No, sí. Tienen que cursar desde el segundo año en adelante. No tienen que concursar desde el segundo año. Aunque sí, de repente, los cursos, uno como que concursa a ver si pasa. Es que como concurso ya parece beca de la derecha. No, hoy, hoy. ¡Oh, qué feo! Ya, ser alumno regular del año 2012, o sea, usted no puede ir de oyente. El oyente no puede concursar para la beca de alimentación. Va a pasar hambre. No obtener beca de alimentación de la universidad o u otra institución para el año 2012. Así que si usted come en el hogar de Cristo, no puede postular. Presentar una condición socioeconómica que amerite el beneficio. O sea, estar más pobres que los locutores de este programa. Lo cual es bastante. ¿En qué consiste la beca? En 12 almuerzos al mes para cada alumno beneficiado, los cuales serán entregados de junio a diciembre en las correspondientes casinos de la universidad. La cantidad de almuerzos, por cierto, sufrirá modificaciones en el periodo de vacaciones. ¡Oh! Sí, porque usted cuando va de vacaciones come en otra parte. Come. No come. No come. Para postular debes entregar un sobre cerrado, la ficha de postulación completa y todos los documentos solicitados en la sede de Federación ubicada en calle Edwards, 648 Valparaíso. Puede ser entregado por un familiar o un amigo. ¿Desde cuándo? Fecha de postulación, desde el 14 de mayo hasta el 18 de mayo de 2012. El horario de recepción de la ficha y documentos. Durante la mañana, desde las 9:30 horas a las 12:30 horas. En la tarde, de 14 horas a 16:30 horas. Muy bien. Yo quiero una de esas medias becas porque la verdad es que tenemos hambre. Sí. Siempre tenemos hambre y la Susana no se ha manifestado. No, lo cual es muy feo. De hecho, hoy día tenía que venir a entregarnos dinero y no vino. Susana, venía a ser entrevistada. Susana, qué feo, estamos desilusionados. Susana. Sí. Tenemos hambre, Susana. ¿No te das cuenta cómo sufrimos? Invitación a la inauguración del año académico de la carrera de música 2012. ¡Qué bonito! Me gusta la gente de música. En esta ocasión se contará con la conferencia titulada Pensar América Latina, que ofrecerá el profesor Dr. Jorge Martínez Ulloa de la Universidad de Chile. La ceremonia tendrá lugar el viernes 4 de mayo a las 12 horas en el Salón Auditorio del Centro Docente Patricio Lynch, ubicado en Patricio Lynch 1, Playa Ancha, Valparaíso. Con ese evento se inaugura oficialmente el año académico de la carrera de música. ¿Qué más nos tienes para decirnos, para compartir? Se viene el 8 y el 9 de mayo. Wow. Una jornada. Una jornada. De difusión y reflexión. Reflexión en todos, cabrón. Sí. Para pensar en nuestro Señor Jesucristo. En el sacrificio que realizó Él por la humanidad. Sí. ¡Hermanos! ¡Tenéis que arrepentiros antes de que llegue! Lila, las abuelitas ya no nos van a escuchar por tu culpa. Vamos a perder un amplio rango de etario de auditores. Por tu culpa, Li. No, ¿Qué no? ¿Qué tienen que reflexionar? Cuéntanos. Bueno, como se habló en el último confet, tenemos las próximas movilizaciones fechadas para... No, aquí no. calendario. Carga el calendario. Pero todavía no nos cuentas qué tienen que reflexionar. Hablas de reflexiones y qué reflexionan, Lee. Bueno, se trata de jornadas de agitación, propaganda y, por cierto, de reflexión. Se trata de que durante esos días ya van a aplicar horarios protegidos para poder realizar tanto difusión como prueba. Agitación. Agitación. ¿Qué agitación? Hacer ejercicio y quedar medio cansado, no. Así. Tú agarras a otra persona y la mueves, la zarandeas, sí. ¡Ah! Y la agitas. Bueno, en el fondo. Es como los jugos. Es señalar por qué seguimos enojados pese a la reforma tributaria, la reforma de Macetero, que le llaman, por hacer analogía con otra reforma de Macetero hace 50 años atrás. Y todo esto con miras a la movilización nacional del día 16 de mayo, día que de nuevo estaremos en marcha. Y los esperamos a todos. Lee, por favor, no te quedes dormido. Sí. Por favor. Y eso viene a puertas de... El 21 de mayo. Va a estar divertido ese 21. Divertido. Parece que van a tener que pedir estado de sitio en toda la quinta región, porque si no, no va a resultar. Oye, yo quiero decirle algo a los señores carabineros que usan los caballitos. Hagan ejercicio, por favor. Los caballitos sufren. Eso. Bueno, eso. Ya, vamos a un tema. Y deja de pololear por Facebook. No. ¿Te vi? Ah, ya. Vamos a un tema. Mira. ¿Qué? Ah, Susana, mírala, Susana. Dile algo. Susana, te estamos... Yo voy a poner en contexto a la gente... El Lee le está escribiendo vía Facebook a la SU. De radio. Carita enojada. Diciéndole que estamos muy molestos porque no llegó y no contestó el teléfono. Estamos en vivo y no llegaste. Y enojados, ponle enojados. Y enojados. Ah, ¿viste? Es tu culpa, Lee. No me dijeron que fuera, pero yo le dije a la Mayo que te avisara porque iban a estar las 12 en una conferencia de prensa. Sí, ¿eh? Ya. Pero si la gente no sabe lo que estoy escribiendo, no se van a enterar y no van a entender por qué estamos hablando. La gente igual no entiende lo que estamos hablando, Lee. Da lo mismo. ¿Cómo que da lo mismo? No da lo mismo. No da lo mismo. Pero igual. Vámonos a otro tema. Sí, vamos a un tema mientras odiamos a la Susana. Es un tema sound. Susana, ¿por qué no viniste? Es un tema sound. Sí. Nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y

Me molesta mucho. Bueno, Rocío, ¿qué tú me cuentas de Twitter? Twitter, a mí me encanta Twitter, la verdad, me gusta más que Facebook. Porque es más limpio, la gente dice menos tonteras. O sea, igual dice tonteras, pero tiene más menos espacio para decirlo. Entonces piensa mejor lo que va a decir. ¿Cachai? No. Sí. Definitivamente no. Es cierto. Piñera califica las críticas a su proyecto como discusiones bizantinas. Bueno, hemos consultado a Constantino y nos señala que en realidad... Él no tiene nada que ver con Piñera. Eso dijo. Vamos a un tema y ya volvemos. I'm an alligator. Papa coming for you. I'm the space invader. I'll be a rock and rollin' bitch for you. Keep your mouth shut. Just smoking like a big monkey bird. And I'm busting up my brain for the world. Keep your Space stays close to mine. Y volvemos. Y bueno, para todos los que se preguntaban cuál es el Twitter de nuestro querido productor que habla tanta cabeza de pescado, el señorito Lee Chong, tome papel y lápiz y anote. Usted le pone el arroba primero y después pone L Chong y ahí aparecerá nuestro querido productor para que lo sigan y pueda ser famoso. El sueño de él es ser famoso, él quiere ser como los Copano. ¡Oh, miren! ¡Me sigue Javier Moraga! ¡Oh! ¡Tengo un seguidor nuevo! ¡Woo! Para los que no saben, Javier Moraga es el sonidista que nos acompaña todos los lunes. Él todos los lunes se despierta y dice: ¡No, de nuevo es lunes con estas pobres bestias! Me toca de nuevo ir a grabar el papapleto. ¡Es terrible! En hora de almuerzo. ¡Más encima! Y tengo que escuchar todas estas tonteras que dicen estos tipos. Bueno, el día jueves salió la nueva versión de Ubuntu, una distribución de Linux muy bonita que sirve para hacer muchas cosas. ¿Tú sabes lo que es Ubuntu, Rocío? ¿Ubuntu? Es raro el nombre. Es como Ubuntu. Sí. No. Pero es como raro. Lee, para. Ubuntu. A Lee le vino un ataque de Ubuntu. Ubuntu. Continúa. Ya. La versión 12.4 tiene... ¿12.4? Sí. Es que, a ver, la numeración se da de la siguiente manera. 12 Cuéntame. Por el año y 4 por el mes. Oh. Y sale cada 6 meses. El otro día vi algo muy chistoso hablando de 4. ¿Eh? Y de 12 y esas cosas. ¿Eh? Dijeron que el 4 de mayo va a ser el día mundial de Star Wars. ¿Por qué? Porque es May the 4th. Yo me quedo con el 420. ¡Es buena! Yo me quedo con el 420. May the 4th be with you. Buena, buena. Buena. Buena. Buena. Bueno, entre las novedades que presenta Ubuntu 12.10 se halla... No era punto 4. ¿Ah? No era punto 4. Ah, ¿12.4? Eso dijiste, po. Ah, no, la... Por eso yo estaba hablando sale del en octubre. 4. Ah, 4, 4, sí. ¿Quieres loser? ¿Qué loser, Lee? Soy muy loser, sí. Bueno, el 12.4, que ya lo hemos probado... presenta muchas mejoras respecto a su antecesor 11.10, que tenía un montón de fallos y era prácticamente inusable, y todos los que usábamos Ubuntu nos quedamos en la versión anterior, que era la 11.4. Pero no, ahora el 12.10, digo 11.4, ya está pensado para ser utilizado a largo plazo. Es un lanzamiento de largo término de soporte. Serán 5 años de... en que Ubuntu. Se actualizará esta versión de Ubuntu. Por tanto, está pensado para ser más estable y ser mejor. Es más rápido. Más mejor. Es más mejor. De hecho, gasta poquito la máquina, gasta 300 megas de RAM. Tiene muchas transparencias, hace muchas cosas locas. Y, es súper loco. Y no tiene virus. Así que si usted quiere instalarlo, ubuntu.com. Y no me pregunte más. Si tú hablas de tus programitas, yo puedo hablar de mis series. Sí. ¿Viste Game of Thrones? No, no sé qué es. Es una serie muy buena de la HBO. Está basada en unos libros que se llaman Canción de Hielo y Fuego. Buenísimo, buenísimo. Matan a mucha gente. Es cuática. Es muy buena. Yo les recomiendo que la vean. Bueno, si tú hablas de Game of Thrones, yo les voy a hablar del final del Doctor House. Wilson tiene cáncer y va a morir. ¡No! ¡Sí, señor! ¡No! ¡Wilson tiene cáncer! ¡Se va a morir el próximo capítulo! ¿Por qué si eres tan bueno? ¡Él es bueno! ¡Es bonito! Pero va a morir. ¡Qué triste! En Game of Thrones también se muere el bueno. Es triste. Es cuático. Le cortan la cabeza. Bueno, también tenemos que salió Google Drive. ¿Qué es eso? Google Drive? Cuéntanos. Es un nuevo detergente Google Drive que es mucho mejor que Google Rinso, pero yo me quedo con Google Omo. Lava mejor. Lava mejor. Sí. ¿Le salen mejor las manchas? Sí. No, Google Drive es en realidad un disco duro en la nube para la poner nuestros documentos en una nube de gas. ¿En serio? ¿Tóxico? Sí, tóxico. ¿Cuático? Sí. Para sincronizar nuestros archivos con el internet. Es una aplicación que solo serviría si yo tuviese un computador sin disco duro y o un celular, pero bueno. También sirve para editar archivos en línea y es muy bonito, yo ya lo uso. También tengo Dropbox, tengo Ubuntu 1 y tengo como 70 gigas en la nube y no he ocupado ninguno porque me inscribo en cada servicio y no lo ocupo nunca. Muy bien, Lee. Pero bueno. Ah, bueno. Por cierto, Google Drive no salió con soporte para Linux, así que solo lo puedo usar por la por el navegador, porque son malos en Google y están quitándole todo el soporte a todo lo que sea Linux, como por ejemplo Picasa. Me quedé sin Picasa. Por cierto, no. Estoy buscando arriendo en Quilpué, por favor, si ustedes pueden... Sí. ¿Qué? ¿Ah? Vamos a un tema, sí. Por favor. Patria y de frontera, de próceres, de aniversarios y banderas, ni aun hoy que es día de fiesta nacional, cuando irrumpe en la canción del sol. La charca en donde abreva, del árbol que esconde el nido y la compañera picando olivo, hurgando en mieses. Si el territorio le ve, les contemplaba una procesión de caracoles murmurando su falta de consideración. A ras de suelo y babeando, demasiado ocupados en las palabras, para poner a salvo de ellas las cosas, demasiado obligados en sus pesadas corazas, como para poder entender a qué. Que lo deja todo para poder ser él. Demasiado preocupados en palpar con los cuernos, en mandar crismas de Navidad, en prepararse un hermoso entierro. Hemos vuelto a Papapleto, acá en Sorbete Letelier, digo, Radio Valentín Letelier. ¿Por qué sorbete? Sorbete, Letelier. Aquella bebida que era tan buena y que ahora ya no existe más. Ya la fui buscando por todos los supermercados, los negocios de barrio y no la tenían. Ahora yo tengo mi botella en la casa. Todavía no me como mi guinda porque es la última botella de sorbete, Letelier. Era como una bebida de sabor a Coca-Cola, pero no sabía Coca-Cola porque era pura jugo de guinda concentrado y era muy dulzona. La gente no se moría de diabetes, un coma diabético con eso. No, pero no servía para mezclarlo con copete, así que no se la tomaban. Copete, que por cierto, ahora va a subir de precio, así que junten copete, niños. Salgan todos a comprar el copete por mayor. Ahora, ya. Bueno, el 9 de mayo se conmemora un año desde la aprobación del proyecto y de la ICEN. Proyecto que, por cierto, aún se encuentra detenido por las acciones legales que se han puesto en su contra. Ese día se realizarán marchas en todo el país en contra de este megaproyecto eléctrico. Oye, hay un tema que se toca bien poco, que a mí siempre me ha interesado bastante, que es el tema del patrimonio. ¿Hay cachado que nadie pesca el patrimonio? Hay súper poca cultura de ir al museo, de la importancia del patrimonio, y la gente como que no cacha nada mucho cómo funciona ese tema. Porque hay leyes que resguardan el patrimonio, no solo el patrimonio así como la casita bonita, que es como el patrimonio que hay en Valparaíso, sino que el patrimonio, por ejemplo, el patrimonio arqueológico. Yo creo que aquí hay re poca gente que sabe que, por ejemplo, en Quillota hay un museo histórico arqueológico, o que en La Cruz también hay un museo, y que tienen cosas súper interesantes e importantes. En Concón también hay museos, y no hay mucha visita de esos museos. Y igual es fome porque el rescate que se hace es súper bueno. La gente que trabaja ahí es súper simpática. Aunque no lo digo porque sean amigos míos. Y hay culturas, por ejemplo, el otro día yo hablaba con una amiga que es conservadora. ¿Conservadora de qué? ¿Del partido conservador? No, conservadora. Ella, su trabajo es hacer que las cosas que estaban feitas... ¿Conservadora de bienes raíces? No, restauradora. ¡Ah! Bueno. Y ella me contaba que, por ejemplo, la... ¡Lee! ¡Cierra eso! Ya. Era una foto de la Rocío. Pero... ¡Mentira! ¡Qué feo! La gente que va a pensar de mí, todo por tu culpa. Yo estaba hablando algo serio, Lee. Sí, estabas hablando de la conservadora. ¡Qué feo! La conservadora de alimentos. No era una conservadora de alimentos. Mi amiguita... me contaba que, por ejemplo, la cultura Bato tuvo cerámica antes que los diaguitas, y que el grosor de la cerámica han encontrado de cerámicas de 3 milímetros. ¿Cachai? O sea, así, los locos eran sequísimos para hacer la cuestión. Y acá, nadie sabe nada. Así que, gente, los invito a visitar su museo más cercano, porque es interesante y aparte nos da un plus a nosotros como chilenos, ya que todo el mundo alega de que Chile no tiene identidad, pero nadie se... Hay re poca gente que se para y dice, uy, busquemos algo interesante o algo que exista de acá, de antes. Así que eso, les dejo la invitación a que vaya a su museo más cercano. Visite su museo antes de que lo conviertan en un mall. Es raro la obsesión por los malls en este país. Sí. Mall en todas partes. Mall en Castro, en Puerto Montt, en San Antonio, en Valparaíso, en el límite de Viña y Concón, en Quilpué, en el Belloto, en todas partes. En La Cruz no hay mall. Sí. Todavía. Aún. Pero es que bueno, en La Cruz es chiquitito. En Quillota sí. O sea, es un small. Rocío, ¿tú entiendes por qué hay un mall? Uno en Estación Puerto. El otro lo quieren hacer en todo el borde costero. Quieren hacer otro mall gigantesco, bicomunal, entre el límite de Viña y Concón, cuando ya hay otro mall que está en casi todo Belloto Centro. Yo creo que... Dividiendo dos poblaciones y aislándolas unas de otras. Yo creo sinceramente que igual es cuático, porque por ejemplo, en los países nórdicos, tú podís como justificar el mall con el tema de que hace frío, ¿cachai? Y que no tenéis ningún otro lugar para dónde ir. Pero allá es un frío así ya que te congela. Pero acá lo encuentro estúpido. O sea, el clima no es terrible acá. De hecho, somos un país, o esta zona sobre todo, es súper privilegiado. No hace tanto frío tampoco. Bueno, cuando hace calor es bastante, pero hay playa cerca siempre. Entonces es como... y más encima quieren hacerlo así como en el borde costero. O sea, toda la gente para atrás... La vista al mar murió. O sea, no hay... Yo creo que no hay una justificación así como válida. Y con el tema del mall de acá del Barón, yo todavía no veo así como una empresa que diga... Porque se supone que esa cuestión ya se aprobó. Que diga, sí, ¿sabéis qué? Yo voy a estar en el mall Barón. O sea, hasta el momento es un mall vacío. No, y aparte que los malls normalmente duran 10 años y se va... Se van, sí. Se caen, como los caracoles que no, terminan llenos de peluquería. Sí. Por ejemplo, ¿cachai que allá en Temuco hay lo que antiguamente era un mall que estaba como a la salida de Temuco, que ahora está vacío? O sea, es un pedazo pelado, no hay nada, o sea, nada, no queda. Creo que hay un restaurante así como afuera, pero aparte de eso no hay nada, no hay ninguna tienda y es un pedazo perdido. De hecho, ya se va a patinar la gente. Pero no hay nada, pues es una cuestión así súper inútil en como en el espacio. Así que no sé yo qué pretende la gente con tanto mall. Tener todas las cuestiones juntas. Gente, acuérdense que están todos casi de sobrepeso. No, camine. Y aparte, no es solamente eso, sino que se están ocupando muchos espacios para albergar centros comerciales, siendo que, por el otro lado, las casas se vuelven cada día más chicas. Entonces, sí, se está dando mucho espacio al albergar mercancías y, en cambio, para habitar... No hay la calidad, y con las casas más chicas, no hay que calidad son de caras, vida. Y son súper caras más encima, hay una calidad de vida súper mala. Y aparte están todos como... súper pegados. Yo no entiendo ese tema de hacer las casas chicas y hacerle patios chicos. Entonces la gente tiene que ocupar el patio para ampliar la casa y te quedas sin espacio para hacer nada más. Entonces, no sé. Y mira, ahí por la ventana tienes un enorme mall. No es lo mío. Absurdo. Sí, es bastante absurdo. Pero en fin. Bueno. A la gente le gusta el mall. Acabamos de dejarlos con una gran depresión, como corresponde en cada programa, capítulo de Papapleto. Esperamos que estén reflexionando, que era el fin de este programa, que reflexionen. Reflexionen en la casa, piensen en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! Las abuelitas, Liz, piensen las abuelitas que van a dejar de escucharnos. Por favor, no deje de escucharnos gracias a este capítulo. Bueno, la próxima semana les prometemos invitados increíbles. ¿Y con el Lucho? Vamos a tener a Scarlett Johansson. Vamos a tener a Johnny Depp. Vamos a tener a Woody Allen. ¡Woo! Y vamos a tener a... ¡A Tom York! Sí. En una sesión en vivo. Y... Y con Matt Bellamy de Muse. Sí. Vamos a tener invitados espectaculares la próxima semana. Así para que compensar este desastroso programa llamado Papapleto. Eto. Eto. Ya. Bueno, y así es que, en vistas de que vamos a tener maravillosos invitados la próxima semana, no deje de escucharnos. Y nos despedimos ahora. Y esperamos que... No esperamos que les haya gustado, en verdad. Por favor, no nos deje de escuchar. No, bueno, a esta altura ya no. Ya no, ya apagaron la radio. Se fueron hace rato. No, rato se fueron al mall. Sí. Chao, adiós. Hasta la próxima semana. Radio Valentín Letelier presentó un programa auspiciado por Fabricio el Televisor, el amigo de Rocío. Papapleto, eto, eto. con Rocío Venegas y Luis Soto. En los controles, Javier Moraga. Y como el duende que hace reventar tus tímpanos, yo. Nos vemos la próxima semana.